para hacer creer a la gente que allá vivimos que es una obra inofensiva, que no va a pasar nada por tenerla ahí. Pero nosotros sabemos el trasfondo de todas estas situaciones o de la realización de este megaproyecto, además de que sabemos el origen y el precio que ha costado, que esta mega obra de la que hoy se jacta el gobernador costó para ser construida. Solamente falta una estación, dos estaciones por ser concluidas, los carros, las cabinas ya están siendo probadas. Bueno, es una cosa que si ustedes van y lo ven a simple vista, lo ven muy impactante, lo ven muy bonito, pero cuando uno regresa el tiempo y recuerda cómo fue que se construyó este transporte o esta obra, uno se queda con esa espina de si será realmente inofensivo o no lo será. Para que el teleférico se construyera en marzo del año pasado, en febrero del año pasado, a partir de febrero se hicieron una serie de desalojos en la región, exactamente en la región de La Cañada, dentro de la Sierra de Guadalupe, en la colonia Los Bordos y en el pueblo de San Andrés de La Cañada. Fueron alrededor de seis familias las que fueron desalojadas. Dos familias en la colonia Los Bordos pudieron hacer una negociación y de pronto hasta tener un litigio jurídico porque ellos contaban con escrituras de sus predios. Pero fue diferente en la región del pueblo de San Andrés de la Cañada, porque allá fueron cuatro familias las que fueron desalojadas, afectadas con esta construcción, y ellos no pudieron tener un litigio. Ellos estaban en estado de indefensión porque los lugares donde ellos vivían no tenían una escritura pública que los acreditara como propietarios. El teleférico tuvo un impacto tremendo en la gente, porque después de que se dan estos desalojos en la iglesia del pueblo de San Andrés de la Cañada, porque además de desalojar a las personas que ahí vivían, estas seis familias que yo les estoy mencionando, además nos despojaron del único espacio de recreación, del único espacio público que tenía el pueblo de San Andrés de la Cañada. Terminaron con la explanada para hacer la estación número 7, que está hoy ahí construida. Fue la primera estación que se terminó. Esa estación ya se terminó desde el año pasado, como por noviembre, diciembre, y fue ahí donde estaba el único, además de que tiraron una casa de la mujer donde se impartían talleres, donde había un doctor comunitario, donde había talleres infantiles. Era el único espacio de recreación que nosotros teníamos y hoy hemos sido despojados hasta de eso. Entonces, si nosotros hacemos un regreso, una regresión para tratar este asunto del teleférico, vemos que este impacto hasta hoy no ha sido beneficioso y no lo será, porque tiene otros fines políticos, otros fines de lucro. Sabemos pues que estas obras no están solamente financiadas por el gobierno, no es solamente un interés del gobierno, sino que también están empresas privadas involucradas en este tema de las mega obras. El teleférico va a ser administrado por una empresa alemana que ha sido quien se ha encargado desde la construcción hasta la administración de los recursos que se van a tener, que se van a obtener por cuando esto ya esté en funcionamiento. Nosotros hemos logrado a través de este tiempo, ya son un año, 8 meses los que llevamos organizándonos. Después de esto se hacen reuniones muy grandes en el pueblo, llegaban más de 1,000 personas, era una asamblea enorme la que llegaba gente de gobierno, porque la gente estaba descontrolada, la gente tenía miedo. Fue el miedo pues el que nos hizo que nosotros empezáramos a organizarnos, porque ahora entendemos que estar organizados es la única forma en la que no van a volver a llegar y sorprendernos, porque además los que fueron desalojados hoy están lastimados, no solamente por el despojo del que fueron víctimas, sino también por el desinterés que nosotros como sus vecinos tuvimos con ellos. No tuvimos la capacidad de ayudarles en ese momento, no tuvimos la capacidad de detener aquel atropello en ese momento, porque jamás en la vida habíamos pensado en la necesidad de estar organizados. Pero hoy tenemos un año, 8 meses reuniéndonos semana con semana, todos los sábados a las 11 de la mañana, organizándonos, planeando, pasándonos información de lo que puede suceder. Nosotros hoy estamos luchando porque se nos regularice este tema de, de las propiedades, que la tenencia de la tierra se regularice. Estamos luchando por no estar en un estado de indefensión. Estamos pidiendo y exigiendo al gobernador que, que deje de tener acuerdos con los ejidatarios, porque hoy los ejidatarios no están de nuestro lado, están del lado de ellos, porque el gobierno está dándoles, está ofreciéndoles pues un negocio muy atractivo para ellos. Nosotros hoy estamos exigiendo no estar en un estado de indefensión. El Estado de México en su 65% está conformado por zonas, por áreas ejidales. El 35% son pequeñas propiedades y de ese 65% solamente el 35% cuenta con escrituras públicas, lo que significa que el resto de las áreas ejidales estamos en un estado de indefensión, porque en un litigio agrario, nosotros, los que vivimos ahí, los que hemos pavimentado calles, los que hemos construido casas, los que hemos metido drenaje, los que pagamos impuestos, no tenemos personalidad jurídica ante los tribunales agrarios, lo que significa que de nosotros ser víctimas de un desalojo o víctimas de esos megaproyectos que, de los que hoy presume el gobernador, nosotros quedaríamos en un total estado de indefensión. Nosotros no tenemos una personalidad jurídica para hacer nada, para poder realizar algo, porque no tenemos, no estamos, no somos tomados en cuenta pues en la ley agraria, en los temas agrarios estos. Nosotros estamos exigiendo hoy, estamos luchando, estamos llevando esta lucha hasta agotar pues todos los recursos humanos que nosotros tengamos para lograr que se nos escriture y además no volver a estar distraídos, no volver a que nos, de nuevo nos agarren dormidos, porque ahora el gobernador dice que la Sierra de Guadalupe está proyectada para un tema turístico. La Sierra de Guadalupe, si ustedes la ven hoy en tiempos de lluvias, está hermoso, es un lugar que tiene agua, es un lugar que tiene fácil acceso, es un lugar maravilloso que la naturaleza nos da. Entonces el gobernador tiene planes futuros. Hay documentos desde 1993 donde se proyecta el reordenamiento urbano, donde se proyectan estos temas turísticos y sabemos pues que el teleférico es la primera etapa de esa mega obra turística que quiere hacer. Ya no lo hará el gobernador, pero obviamente los que le los sucesores de él seguramente querrán concluir con este tema de la destrucción de la Sierra de Guadalupe. Entonces nosotros hoy, hasta hoy no habíamos sacado nuestra lucha de San Andrés, no habíamos sacado nuestra lucha de la región, del municipio, pero creemos pues en la importancia de integrarnos pues o de hermanarnos pues con los que tienen estas mismas necesidades, estos mismos sentimientos y agradecemos de parte de la Asamblea Comunitaria de la región de La Cañada pues la invitación para integrarnos. Nosotros nunca lo habíamos hecho, hemos sido un movimiento que hemos peleado solos por nuestra cuenta, pintamos alrededor de 150 casas, pusimos alrededor de 30 mantas exigiendo la regularización, exigiendo que no se terminara, que no se concluyera este teleférico sin que nosotros pudiéramos tener la certeza jurídica del lugar donde vivimos. Les agradecemos y pues es un gusto hoy, pues no sé, empezar a trabajar, empezar a entender, empezar a relacionarnos para poder integrar y fortalecer estas necesidades, para resolver estas necesidades que cada uno de los que hoy estamos aquí tenemos. Yo se los agradezco y un saludo de parte de la Asamblea Comunitaria de la Región de La Cañada. Gracias.